Che, che, che, che. Bueno, como lo que está de moda incomoda, todo para la moda. Vaya, bárbaro. Ahí se formó un empujón, se formó un empujón en un bulo laya. Se montaron dos muchachos con la recocha a todo el que cogía. Lo empujaba. Y el viejito de...